Funes, el memorioso, en 750. 24 de septiembre de 2014. No solo son terroristas los que ponen bombas, sino también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza. Firmado Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero dirigirme a ustedes en un momento muy particular, no solamente del mundo, sino también de mi país. Quiero comenzar reflexionando sobre las palabras con que abrió esta Asamblea número 69 su secretario general, el señor Ban Ki-moon. Repasó parte o gran parte de los problemas, de las tragedias, de las calamidades que hoy conmueven al mundo. Y creo, si mal no recuerdo, que textualmente afirmó que estas turbulencias, así las definió, que hoy sacuden al mundo, ponen en peligro la multilateralidad. Yo creo sinceramente que gran parte de los problemas que hoy tiene el planeta, en lo económico y financiero, en materia de terrorismo y de seguridad, en materia de fuerza de integridad territorial, en materia de guerra o de paz, se debe precisamente a lo contrario, a la ausencia de una multilateralidad efectiva, concreta y democrática. Por eso, quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución número 68/304 que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Sin intermediarios, en la casa del juez Griesa y en el nido de los buitres, Cristina dijo en Nueva York que Argentina puede considerarse un triple caso testigo de los males contemporáneos. Un país que enfrenta situaciones singulares en materia económica y financiera con el ataque de los fondos más voraces del planeta, que sobre terrorismo y seguridad puede contar su terrible experiencia a través de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, y que en términos de fuerza e integración territorial padece la ocupación británica de Malvinas. Una tarea que nos debíamos. Yo he concurrido a esta Asamblea desde el año 2003, primero como senadora, luego a partir del año 2007 como presidenta, y siempre veníamos reclamando la reformulación de los organismos de los consejos de seguridad, como también del Fondo Monetario Internacional. Partíamos de la experiencia de lo que le había sucedido a la República Argentina, mi país. Hoy me atrevo a decir, en este contexto internacional y global, mi país, la República Argentina, es un triple leading case en materia económica financiera, en materia de terrorismo y seguridad, y también en materia de fuerza e integridad territorial. En lo primero, en lo que hace una crisis económica financiera que se disparó para el resto del mundo a partir del año 2008 y que aún persiste y que ahora comienza a amenazar a las economías emergentes, quienes hemos sostenido durante la última década el mayor crecimiento económico. Me refiero que a esa crisis del año 2008 mi país la vivió en el año 2001, cuando se produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. En aquel momento, la República Argentina había logrado, con la anuencia también de los organismos multilaterales, porque cuando se debe, señores, el 160% del PBI, la culpa no es solamente del deudor, sino también de los acreedores. Y desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, pasando por la etapa del neoliberalismo, en la cual la Argentina era presentada como una alumna dilecta en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, finalmente acumuló una deuda sin precedentes que la hizo implosionar, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Llegamos a tener 5 presidentes en una sola semana. En Naciones Unidas, Argentina cerró la multiplicación del apoyo internacional en su pelea con los fondos buitres. Otra vez, la palabra soberanía volvió a ocupar un lugar de privilegio en el diccionario político argentino. Hay un ser que lo único que hace es recordar. El memorioso en 750. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. El peronismo y la deuda. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La batalla final por la independencia económica. Como me dijo un importante presidente de un país extranjero, presidenta, ¿usted cree realmente que esto puede ser un problema por 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares? No. Lo que quieren es hacer caer la reestructuración. Capítulo 4. Para volver a esa Argentina que pagaba cuando no le alcanzaba el dinero con recursos naturales. 2011. Argentina inició el año con la segunda etapa de la reestructuración de su deuda externa en el bolsillo. En este año 2011, Argentina ha reestructurado exitosamente el 93% de su deuda soberana. 17 de enero de 2011. Ha cumplido con todos los pagos internacionales a partir de la reestructuración de esa deuda. Almuerzo con empresarios de Kuwait. Y lo que es más importante, ha completado del año 2003 a la fecha el periodo de crecimiento económico más importante, más sostenido y con mayor grado de inclusión social en toda su historia. Para que se tenga una idea de nuestro crecimiento, que fue promedio entre el 8 y el 9%, en el tercer trimestre del año 2010 habíamos consolidado en todo lo que iba los últimos 12 meses acumulados a ese momento el 9.1 de crecimiento de la actividad económica. En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta argentina expuso los detalles de la reestructuración de la deuda externa como uno de los grandes saldos que dejará para la historia la gestión kirchnerista. Cuando Kirchner asumió como presidente este país, 1 de marzo de 2011, tenía la más severa restricción, reconocida por todos los partidos políticos y por todos los sectores, en su endeudamiento externo, que importaba el 156% de su PBI. Le tocó a él encarar la primera reestructuración en el año 2005, donde pudo reestructurar el 76% de la deuda soberana, también contra viento y marea, de afuera y de adentro, pero finalmente lo pudo hacer al mismo tiempo que terminar con el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Luego vino la segunda etapa, la que me tocó encarar a mí y a nuestro equipo el año pasado, cuando también comenzamos a reestructurar la parte que quedaba y llegamos al 92,3% la totalidad de nuestra deuda soberana reestructurada, que ha llevado ese endeudamiento del 156%, y no quiero equivocarme en los números, por eso lo voy a leer, a un 36,5% del Producto Bruto Interno. Si lo vemos desde la perspectiva del sector público, el 19,7%. Desde el sector privado, el 16,3%. Fue en realidad el sector público el que realizó el gran esfuerzo de desendeudamiento, producto de que, como ya sabemos, la deuda privada, gran parte de ella, había sido estatizada y tuvo que ser soportada por todos los argentinos. 2012. El discurso de Cristina en aquella Asamblea General de las Naciones Unidas fue una de las piezas más importantes de todas las que sumó el kirchnerismo en la sede de la ONU. Tema 1. La crisis europea y el fracaso de los planes de ajuste. En estos mismos momentos que estamos aquí, se está produciendo en España una represión contra indignados que reclaman la renuncia del gobierno por los programas de ajuste que se están aplicando, recetas ortodoxas. 25 de septiembre de 2012. Las mismas que se vienen aplicando desde hace décadas infructuosamente. Y quiero decirles que cuando hablamos de esto, no hablamos desde lo empírico. Cuando hablamos de esto en la República Argentina, lo hacemos desde el conocimiento profundo de haber sido una suerte de conejillo de indias de las políticas neoliberales, productos del consenso de Washington, que traspusieron las fronteras de toda la década de los 90 y que finalmente implosionaron en el país en el año 2001, cuando se produjo el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria. Argentina llegó a deber el 160% de su producto bruto, producto de políticas de endeudamiento, producto de políticas de desindustrialización, producto de políticas de ajuste permanente en el consumo, que uno ve aplicar ahora casi metódica y ferozmente sobre los países que hoy, como España, como Grecia, como Portugal y como todos otros tantos, están poniendo en peligro la eurozona. Poner en peligro la eurozona es algo más que poner en peligro una región económica. Es poner en peligro también la estabilidad misma del sistema financiero internacional. Debemos recordar que si bien el 60% o 65% de las reservas internacionales de los distintos países están depositadas en sus bancos centrales en dólares, hay no menos de un 24% de reservas de los distintos bancos centrales depositadas en euros. Tema 2. El Fondo Monetario se muestra como la solución y en realidad es el padre del problema. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no? Estas son algunas de las cosas que nos planteamos hoy aquí frente a ustedes. ¿Por qué es necesario una reformulación? Lo venimos diciendo desde el año 2003, en que el presidente Kirchner por primera vez vino aquí y sostuvo frente a una Argentina devastada por la crisis, con índices de pobreza y de indigencia nunca visto, 25% de los argentinos no tenían trabajo. se habían quedado con sus ahorros en dólares, en pesos, en rupias, en libras, en lo que venía. No tenían nada. Vino aquí y dijo, denos una oportunidad para crecer, porque las sociedades para poder pagar sus deudas tienen que crecer. Los muertos no pagan sus deudas. Esta fue la frase de aquel argentino que no se equivocó y que en el año 2013, a partir de las políticas que pudo aplicar y sin acceder, inclusive hasta el día de la fecha, al mercado de capitales, Argentina ha reestructurado el 94% de su deuda soberana y viene pagando rigurosa y regularmente cada uno de sus vencimientos desde el año 2005 a la fecha. Y lo vamos a seguir haciendo, porque privilegiamos políticas en las cuales la producción nacional, el valor agregado, la generación de trabajo, atender a los sectores más vulnerables a través de programas sociales que representan el 1.2% de nuestro PBI y que han sido definidos por hombres como Bernardo Klisberg, como los programas de política social más importantes de Latinoamérica, nos han permitido un crecimiento que sin lugar a dudas es el más importante de los 200 años de historia que tiene la República Argentina. No venimos a dar lecciones a nadie porque no nos consideramos maestros de nadie ni profesores de nadie. Simplemente queremos contar la experiencia de un país que vivió una situación similar a la que están viviendo otras naciones del mundo desarrollado. Tema 3. Un nuevo mundo. Necesita olvidar las viejas recetas económicas. Creo también necesario entender que estamos ante un nuevo mundo y un nuevo mundo exige también liderazgos creativos, exige arriesgar nuevas ideas y nuevos conceptos, querer solucionar los problemas que hoy tiene el mundo con las recetas que los provocaron resulta absolutamente absurdo. Es necesario decirlo claramente. El tema del déficit en cuenta corriente, que es trasladado desde Estados Unidos a los países emergentes, donde se revalorizan por allí nuestras monedas y tenemos que hacer ingentes esfuerzos a través de acumulación de reservas y de medidas para que no nos transfieran desde los países centrales stock de manufacturas a muy bajo precio que atentan contra nuestras economías, que por otra parte, bueno, es decirlo, los últimos 10 años el crecimiento económico a nivel global fue sostenido precisamente por los países emergentes. Y hoy somos los países emergentes los que tenemos que estar soportando que nos denuncien como proteccionistas por parte de aquellas economías que han vivido protegiendo a través de subsidios agrícolas, promociones de toda índole, en detrimento de nuestras economías y fundamentalmente en detrimento de la inclusión de millones de ciudadanos que ahora han podido ser incluidos al aparato productivo. Es clave que los países desarrollados entiendan que la contribución que los países emergentes podemos hacer al resurgimiento de la economía internacional por la cantidad de millones que todavía debemos incluir a los beneficios sociales y a la producción, porque además hemos bajado nuestro nivel de endeudamiento como nunca se ha visto. La Argentina hoy, de haber sido un país que estuvo con un 160% de su PBI endeudado, hoy tiene apenas un 14% de su PBI en relación a la deuda, el resto es deuda intrasector público y estamos atravesando el nivel más bajo de endeudamiento en moneda extranjera y referente a titulares extranjeros. Tema 4. Argentina, el mal alumno del Fondo Monetario Internacional. Obviamente que para algunos somos un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando reestructuramos nuestra deuda, y no estoy proponiendo como solución la reestructuración, pero cuando reestructuramos nuestra deuda, sostuvimos que hacia la esencia del capitalismo, que quien toma el riesgo de colocar en un país dólares con una tasa como la que se llegó a pagar en la República Argentina durante los años 90 para sostener la convertibilidad, entre el 15 y el 16%, mientras en el resto del mundo se pagaba apenas un 2%, debe asumir que si alguien le paga esa cantidad de dinero frente a un mundo que paga solamente el 2%, hay grandes posibilidades de riesgo que ese señor, ese banco, esa institución no les devuelva el dinero. La tesis fue entonces que si habían arriesgado, debían compartir parte de ese riesgo. Y por lo tanto, propusimos una reestructuración en la cual esto fuera soportado por ambas partes. De cualquier manera, la Argentina pagó más que la Enron a sus accionistas. La Enron pagó de cada $100, un dólar creo por accionista. Nosotros de cada $100 pagamos entre $25 y $30. Así que en realidad en esta reestructuración tuvimos mucha mayor amplitud y mucha mayor consecuencia que la que tuvo, por ejemplo, la empresa Enron, no ya con el resto del mundo, sino con los propios ciudadanos americanos. Decía entonces que estas cosas, por supuesto, pueden molestar a determinados organismos multilaterales de crédito, sobre todo porque la Argentina, durante la década de los años 90, fue exhibida como un ejemplo de lo que debía hacerse, para en el año 2001 soltarle la mano y dejarla que se arregle sola. Por eso creo que algunos creen que deben censurarnos o multarnos para que el mal ejemplo no cunda, pero en realidad, si se piensa el mundo como una totalidad y como una globalidad, si se concibe que no estamos ante un problema económico, sino que estamos ante un problema político, porque cuando carecemos de liderazgos que nos indiquen un camino cierto y concreto para superar una crisis económica de la magnitud que tiene el mundo, ya no estamos ante un problema de la economía ni de los economistas. Estamos ante un problema de la política que no encuentra soluciones ni respuestas ni nuevos modelos para darle solución a estos problemas. Por eso sabemos del enojo de algunos organismos multilaterales con la Argentina y por eso les decimos que no vale la pena enojarse. Lo importante es replantearse en economía y en política qué errores se han cometido, qué cosas se están haciendo mal para poder corregirlas, seguir adelante y remontar esta crisis. En Harvard, la universidad estadounidense en la que se doctoró Domingo Felipe Cavallo, Cristina recordó que la paridad ficticia con el dólar que impuso Mingo a fuerza de un endeudamiento externo alocado provocó el estallido 2001. La unidad monetaria de un país representa el tamaño de la economía de un país, que obviamente un peso jamás podía valer un dólar. 27 de septiembre de 2012. Aquí algo estaba fallando. Pero para sostener esta ficción durante 10 años se produjo la descapitalización de la Argentina a través de la política de privatizaciones impulsada fundamentalmente por lo que se denominó el consenso de Washington, que no fue solamente en la Argentina, sino en toda la región, pero en la Argentina realmente se tuvo al mejor alumno, a punto tal que el Fondo Monetario Internacional lo invitaba a sus asambleas para que explicara el milagro argentino. El milagro argentino no era tal, el milagro argentino era deshacerse los activos, un fuerte endeudamiento para sostener la deuda en un mundo que pagaba una tasa del 2% aproximadamente por dólares, la Argentina llegó a pagar un 15, un 16%. Y así, bueno, sobrevino el endeudamiento que finalmente implosiona durante el gobierno de la Alianza en el 2001. Y luego viene medidas que algunas son consideradas polémicas, pero realmente si uno las mira desde la perspectiva y desde la más lógica y cruda doctrina capitalista, verá que son absolutamente lógicas. Todavía seguimos siendo muy criticados por los fondos buitres aquí en Argentina, aquí en Estados Unidos, que activan fuertemente con un gran lobby sobre el Parlamento norteamericano. Argentina reestructuró su deuda en un 94%. En la primera etapa lo hizo durante la gestión del presidente Kirchner, año 2005, y en la segunda etapa lo hizo durante mi gobierno. ¿Cuál fue la base de la teoría? Bueno, cuando uno en un régimen capitalista va a un banco y coloca sus fondos y en ese banco le dan un 20% de intereses y en el resto de los bancos pagan el 2%, uno debe saber que es muy probable que ese banco pueda en algún momento no devolverle los fondos, porque si todo el mundo paga el 2% y en algún lugar te pagan el 20%, está claro que hay una teoría del riesgo que uno asume frente a una rentabilidad que es excesiva y que no se condice con la rentabilidad que dan otras instituciones. Algo muy parecido, casi exacto, pasó con la República Argentina. ¿Cuál fue entonces la postura de la Argentina? Que el riesgo debía ser asumido por las dos partes. Por la parte de las autoridades argentinas, que deberían hacerse cargo, obviamente, de la deuda. Algunos decían que no había que pagar absolutamente nada. Nosotros decíamos que esto era absurdo. Y también por parte de quienes fueron tomadores de esa o colocadores de esos dineros, y que yo creo que además en su gran mayoría, luego a través de la maniobra del mega canje y de blindaje, pudieron sacarlos de la Argentina 3 meses apenas antes de que se desplomara la Argentina. 2013. El 2 de octubre de 2012, la fragata Libertad fue retenida en el puerto de Tema, en la capital de Ghana, ante un reclamo de los fondos buitre y la sobreactuación de un juez local que operó con el libreto del grupo NML bajo el brazo. Después de una larga batalla política y judicial, el histórico buque de la Armada regresó a Mar del Plata el 9 de enero de 2013. El caso Fragata Libertad fue el anuncio del ataque que se estaba cocinando a fuego lento en el despacho del juez Griesa. Muchos de los que por ahí decían que teníamos que hocicar, que arrodillarnos, eran precisamente los que habían endeudado a la Argentina. Porque, a ver, estos fondos buitres no aparecen por casualidad. Hay una historia de muchas décadas en la República Argentina, una historia de un endeudamiento feroz que operó sobre la desindustrialización, sobre la desocupación, sobre el hambre del pueblo. Yo estaba mirando números antes de venir, los dos mayores periodos de endeudamiento de la República Argentina se registraron entre 1978 y el 83 y entre el 1991 y 2001. Unos producto de la apertura y liberalización de la economía y también de una reforma financiera que comenzó a cambiar el perfil productivo de la Argentina, y también de un endeudamiento de privados, hay que decirlo con todas las letras, gran endeudamiento de empresas privadas cuya deuda fue estatizada en 1982 y hoy también tenemos que hacernos cargo los 40 millones de argentinos. El otro periodo fue para sostener la convertibilidad, producto del plan Brady, reestructuración de la deuda en el marco del plan Brady, que fue para toda la América Latina, plan de ajuste y privatizaciones. Una cifra para la memoria y para el dolor. Entre 1991 y 2001 pagamos 6 veces solamente en intereses lo que habíamos cobrado en las privatizaciones. Y hoy la Argentina, a partir del año 2005, con la primera reestructuración, esa que inició Néstor con apenas el 22% de los votos y luego continué en el 2010, la Argentina ha contemplado y ha dado la oportunidad de reestructurar su deuda al 93% de sus acreedores. Y desde el año 2005 venimos haciendo honor a esa deuda con nuestro propio trabajo y esfuerzo, sin pedir un solo peso a nadie. La reestructuración de la deuda y la necesidad de una ley de quiebras planetaria fue uno de los ejes de la nueva apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Somos un país que reestructuró su deuda soberana en un 93%. Primero de marzo de 2013. Ustedes saben que no hay una ley de quiebras a nivel internacional, pero todo país tiene una ley interna de quiebras, que es cuando una empresa quiebra, ¿cómo hace para pagarle a sus acreedores? Y cuando reúne una determinada masa crítica de acreedores que están de acuerdo con su propuesta de pago, el juez de la quiebra, ¿qué es lo que dice? Está bien, esto es lo que va a pagar, esto es lo que va a pagar. En nuestro país es el 66%. Cuando una empresa quiebra, si el 66% de los acreedores está de acuerdo con la propuesta de pago del quebrado, el juez homologa esa quiebra y se paga esa oferta que ha hecho el quebrado. Nosotros tuvimos una situación similar en el año 2001. Un quebrado, pero sin ley internacional. El único quebrado, el más grande, el default más grande de la historia, 166.000, 170.000 millones de dólares. Pero hoy no somos los únicos quebrados. Hoy no somos los únicos fundidos. Es muy posible, y no lo digo con alegría, porque parte de esto también nos impacta negativamente a nuestra propia economía, es muy probable que muchos países del mundo, más temprano que tarde, pese a que se niegan, pese a reestructuraciones, a salvatajes, que me hacen acordar al blindaje, al megacanje y a todas esas cosas, van a tener que reestructurar su deuda con quitas importantes y con plazos largos. ¿Cómo va a pagar si no determinados países como Grecia, como España o como se está descubriendo ahora en Italia? El pago de la deuda sin acceder al mercado de capitales y la batalla con los buitres fue otro de los puntos fuertes del discurso. Desde el año 2005 hemos pagado, esta última parte con reservas, pero hemos pagado con reservas desde diciembre del 2002, 32.000 millones de dólares. Hemos destinado parte de nuestras reservas al pago de la deuda sin acceder al mercado de capitales. Hemos pagado rigurosamente todo lo que nos hemos comprometido en el 2004, en el 2005, en el 2010. Le hemos pagado al fondo. Y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitres, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina. Porque estaríamos cometiendo primero un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores que creyeron en la Argentina, de distintos países del mundo. En el último entraron 450.000 bonistas italianos, jubilados que habían sido engañados por los bancos italianos, que le colocaban los fondos que sabían que iban a ser defaulteados en la Argentina como buenos. Porque esta también es la otra historia. ¿Cómo han engañado a la gente? Entonces, hemos estado pagando y vamos a seguir pagando porque estamos dispuestos también a pagarles, pero a pagarles en las mismas condiciones que el 93%. Si no, estaríamos no solamente violando la ley argentina, dos leyes argentinas, la del primer canje y la del segundo canje. Estaríamos estafando y defraudando a los que apostaron por nosotros. Y estaríamos estafando y defraudando a la economía y a las finanzas argentinas, porque le estaríamos sustrayendo sumas que luego nos serían demandadas por el resto de los, y que serían impagables. 2014. 29 de mayo de 2014. Argentina cerró un acuerdo con el Club de París para saldar una deuda originada en 1956. El pago se hará en 5 años, con una cuota inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares y otra de 500 millones en mayo de 2015. Un pacto que inició una serie de entendimientos que siguieron con el CIADI y Repsol por la expropiación de YPF. Me parece que lo que hay que ponderar antes que nada es que esto no es más que un avance, un paso adicional. Axel Kicillof, ministro de Economía. En lo que viene siendo todo el trabajo que se hizo desde 2013 hasta ahora para normalizar la situación del país en el terreno de las instituciones financieras internacionales. ¿Qué quiero decir concretamente? Que cuando en 2001 viene el default, todo ese enorme endeudamiento que se había tomado en los 90 y en las décadas anteriores, hace explosión. Quedan muchas deudas sin pagar. Y esas deudas que quedan sin pagar, han sido siempre tomadas por este gobierno. Primero, como un compromiso, porque es un compromiso del país. Pero en segundo lugar, con una mirada nueva. La primera es que la deuda fue prácticamente con esto del Club de París regularizada por completo. Pero esa regularización se ha ido haciendo con muy, pero muy agresivas negociaciones. Agresivas negociaciones desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales y de convertir a los pagos estos de deuda y de obligaciones que estaban en default no en una restricción para nuestro crecimiento, sino en un resultado de este crecimiento. O sea, habilitar la posibilidad de que a medida que la economía crece, bueno, esos compromisos se vayan pagando, pero paulatinamente, refinanciándolos, cambiando las tasas, mejorando los costos, la tasa de interés, los plazos, haciéndolos más largos. Esos fueron los refinanciamientos de la deuda de 2005, de 2010, ahora con el Club de París, que se ha acordado pagar en 5 cuotas, no en efectivo, afortunadamente, con una tasa de interés mucho mejor que la que teníamos. De forma tal que, por un lado, la deuda que traíamos de atrás está siendo reestructurada para poder pagarla, sí, pero sin comprometer el desarrollo nacional, la inclusión social, las conquistas que se han obtenido, la reindustrialización. Y por otro lado, la deuda deja de ser, para la concepción de nuestro modelo económico, un instrumento de especulación, sino que el país, cuando debe endeudarse, es porque está haciendo obras de infraestructura, porque está mejorando su competitividad, su tejido productivo, sus instalaciones sociales. Eso, todo eso creo que está envuelto en la exitosa negociación que pudimos mantener con los acreedores del Club de París. 3 de julio de 2014. Impulsado por Brasil y Uruguay, la Organización de Estados Americanos aprobó una declaración de apoyo a la Argentina. Es un litigio con los holdouts, con las únicas abstenciones de las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. La declaración expresa su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores. Nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno argentino, que lleva con seriedad y éxito un laborioso ejercicio de reestructuración de su deuda. Los países han pagado esto con Uruguay, con deuda, con miseria, con desempleo, con desalojos. Eso definitivamente no se puede permitir que vuelva. El fallo de la Corte de Nueva York implica que en el futuro podría haber mayor dificultad para alcanzar acuerdos de reestructuración de deuda. México da la bienvenida a la voluntad de Argentina de pagar, México, a la voluntad de Argentina de negociar, y reitera y recuerda que Argentina cuenta siempre con nuestra solidaridad, con nuestro respaldo y con nuestro respeto. Argentina no cuestiona a los acreedores, Guatemala, cuestiona a los especuladores. El reconocimiento del gobierno del Paraguay a los esfuerzos que la República Argentina, Paraguay, viene impulsando para honrar sus compromisos. La salud fiscal de nuestros países es crucial, Honduras, para posicionarnos bien en este contexto global. No deja de ser paradójico que cuando la razón de ser de los créditos es la de promover el desarrollo de las naciones, Colombia, se presenten efectos perversos que puedan terminar perjudicando su prosperidad. El gobierno de Santa Lucía reconoce el esfuerzo del gobierno de Argentina para cumplir sus obligaciones y sus deudas y su voluntad para negociar de buena fe. El alivio de la deuda que ya se ha proporcionado a los países pobres podría anularse. Lo que sucede hoy con Argentina es con los países de Latinoamérica. Bolivia. No es contra un país, es en contra de América. Es una causa justa que todos apoyamos. Y usted, secretario general de la OEA, José María Insulza. La defensa de las causas justas mientras estemos todos por acá. Muchas gracias. 25 de agosto de 2014. El G77 más China acompañó el pedido del gobierno argentino en su duelo con los fondos buitres en el encuentro que se desarrolló en Bolivia. El accionar de los fondos buitre pone en riesgo todo el sistema económico internacional, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en Bolivia al hablar en la cumbre del grupo de los 77 más China. Este pequeño grupo de fondos buitres pone en peligro no solo a la Argentina, en realidad lo que se está poniendo en juego es el sistema financiero internacional y el sistema económico internacional, más que el sistema financiero. Porque pregunto yo, ¿qué país va a reestructurar sus deudas? ¿Qué país va a tener confianza en que se haga cargo de sus deudas? Por eso es muy importante que este grupo se pronuncie contra estas prácticas financieras, pero fundamentalmente con un modelo que ya se ha tornado sistémico en el mundo en cuanto a expoliación. 9 de septiembre de 2014. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que pugna por el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública. Promovido por Bolivia en su calidad de presidente del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Hemos decidido que ha llegado el tiempo de darle al sistema financiero un marco legal para la reestructuración de la deuda soberana. Héctor Timerman. Que respete a la mayoría de los acreedores. Ministro de Relaciones Exteriores. Y que le permita a los países salir de las crisis en forma sustentable. Miles de millones de dólares van a los bolsillos de los dueños de los fondos buitre gracias a este vacío legal. Vacío que no es fruto del azar. Quienes se dedican a este negocio escandalosamente rentable invierten un porcentaje de sus ganancias en campañas y lobistas para que la situación no cambie. La falta de un marco legal regulatorio para la reestructuración de la deuda soberana tiene un correlato directo con la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad que sufren los países históricamente golpeados por la deuda externa. Países donde no vive ninguno de los dueños de los fondos, ni sus lobistas, ni tampoco sus abogados. Señor presidente, desde hace más de una década los países en desarrollo, pero también muchos países desarrollados que no creen que la dignidad de los pueblos termine siendo rehén de la mano invisible del mercado, venimos sosteniendo que el mundo no se puede permitir un escenario en el que las reestructuraciones de deuda soberana queden libradas a la discrecional voluntad de los agentes especuladores. Que les tenemos que poner un límite que vaya más allá de la enunciación retórica de directrices y principios. Desde hace más de una década, en distintos foros y ámbitos de esta organización, tanto países en desarrollo como desarrollados, hemos explicitado la necesidad de contar con un marco legal que establezca reglas eficaces y transparentes para lograr procesos de reestructuración de deuda soberana ordenados y previsibles. Señor presidente, permítame dirigirme particularmente y con todo respeto a los países que no han acompañado la resolución que acabamos de aprobar, específicamente aquellos países que concentran la actividad financiera internacional. Deseo recordarles lo que una y otra vez dice nuestra presidenta, también muchas oportunidades en este mismo recinto. Ella dice, todos sabemos que las finanzas no son posibles sin la producción, que un país quebrado no está en condiciones de devolver lo prestado, que los países desarrollados se benefician con el crecimiento de los países en desarrollo, no solamente por el círculo virtuoso que genera la integración de más países a la demanda global, sino especialmente porque un mundo más inclusivo, más justo y más seguro supone la existencia de una economía global más equilibrada y eficiente. Al mismo tiempo, todos sabemos que muchos países a lo largo de los últimos 200 años han incurrido en defaults y por ende en la necesidad de reestructurar sus deudas soberanas. Y además sabemos que actualmente es un dato de la realidad la existencia de varias naciones con niveles de endeudamiento ostensiblemente superiores a lo que exhibía la Argentina antes de entrar en default en el año 2001. Por lo tanto, es evidente que también está latente la necesidad de que en el corto plazo estos países requieran de un sistema previsible, justo y sustentable de reestructuración de deudas soberanas. 10 de septiembre de 2014. Diputados aprobó la ley de pago soberano. Cambio de sede para que Grieza no pueda congelar los depósitos argentinos. Este gobierno no se endeudó. Este Juliana gobierno Dicurio, lo que hizo fue reestructurar las deudas que tomaron todos los gobiernos que pasaron de la democracia y antes también. Y ustedes, háganse cargo. Nosotros, diputado Lusaile, diputado Negri, del consenso de Washington, no nos vamos a hacer cargo, porque Néstor Kirchner enterró el ALCA en este país en el año 2005 en Mar del Plata. Dígaselo a su compañero Brusaile. 20 de septiembre de 2014. En el Vaticano, Cristina Fernández de Kirchner y el Papa Francisco hablaron sobre la amenaza que representan los fondos buitres, no solo para la renegociación de la deuda argentina, sino para todas las del planeta. El Papa está muy convencido de que esto que está viviendo la Argentina, fundamentalmente en lo que hace al frente externo y lo que es el acoso de los fondos buitres, que casualmente los compartimos ambos. Por eso tengo acá la Evangelia Gaudium, la leímos juntos durante el almuerzo. Digo, mire, no me diga nada porque usted lo dice muy claro en el punto 56. Punto 56 usted se refiere, y vos sabés que nos pasó una cosa increíble, porque digo yo, fíjese, porque me traje varios Evangelia Gaudium dedicados que le pedí, porque tengo una lista así de encargos, que me decían, por favor, pedile que me lo dedique, bueno, así que me vine con un montón de cosas dedicadas, y el que tenía él lo tenía señalizado con esto en el 56, pero el que agarré yo no estaba señalado en el 56. Y abro así, y abro en el punto 56. Increíble. Se quedó mudo mirando el punto. Justo en el 56. Y el 56 habla precisamente, y ahí está la postura perfecta, de la deuda, de cómo acosan a los países, de la deuda y los intereses, de que si esto se lleva adelante es el agobio y la miseria para los pueblos, habla del crecimiento exponencial de la riqueza de unos poquísimos en detrimento de las grandes mayorías, casi parece escrito para la Argentina, pero en realidad no es que esté escrito para la Argentina, está escrito para muchísimos países, porque esa votación que se obtuvo en Naciones Unidas, y lo puede decir el canciller, tuvo como militantes también, por así decirlo, a muchísimos países pequeños del África, por ejemplo, que están sometidos a situaciones terribles de endeudamiento, algunos que todavía no están en ese punto, pero que saben que por el nivel de endeudamiento que tienen pueden terminar mucho peor. Hoy Argentina tiene una ratio bajísima de deuda comparada con todos estos países, pero si vos lees ese punto 56, y lo recomiendo a todos, es exactamente aplicable a la situación que hoy está viviendo la Argentina, y ese es el pensamiento y la voz del Papa respecto no solamente de la Argentina, sino de todos los países que viven situaciones similares. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica, cuarta temporada. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750. El peronismo y la deuda. La batalla final por la independencia económica. Capítulo 4. 24 de septiembre de 2014. Cristina Fernández de Kirchner volvió a recordarle al mundo el trabajo que en los últimos 11 años realizó su proyecto político para reconstruir el pasado, edificar el presente y soñar el futuro. Y ese hombre que asumió con el 22% de los votos, el 25% de desocupación, con el 54% de pobreza y 27% de indigencia, sin educación, sin salud, sin seguridad, al cabo del tiempo, con un modelo de desarrollo y crecimiento, pudimos no solamente generar millones de puestos de trabajo, millones de nuevos incluidos en el sistema previsional, jubilados y pensionados, generar una participación de 6 puntos del Producto Bruto destinado a la educación, destinar ingentes sumas de dinero a la infraestructura del país en materia de caminos, escuelas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, generación de redes de agua, de gas, de electricidad que hoy cruzan todo el país, en un proceso de inclusión social sin precedentes que nos hizo reducir la pobreza y la indigencia a un solo dígito, y que hoy el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que el crecimiento económico realizado por la Argentina entre el año 2004 y 2011 es el tercero a nivel global en calidad de crecimiento, solamente superados por Bulgaria y por China, siendo en la región latinoamericana hoy el de mejor calidad de crecimiento y también el de mejor poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores y del mejor ingreso previsional. Y todo esto lo hemos logrado también haciéndonos cargo de la deuda que otros generaron, porque bueno también es recalcarlo que nuestros gobiernos no fueron los que declararon el default, tampoco fueron los que lo endeudaron. Fuimos sencillamente los que nos hicimos cargo como correspondía y pagamos desde el año 2003 a la fecha más de 190 mil millones de dólares. Repito la cifra, más de 190 mil millones de dólares. Creo sinceramente que gran parte de los problemas que hoy tiene el planeta en lo económico y financiero, en materia de terrorismo y de seguridad, en materia de fuerza e integridad territorial, en materia de guerra o de paz, se debe precisamente a la ausencia de una multilateralidad efectiva, concreta y democrática, dijo la presidenta argentina. Reestructuramos la deuda defaultada con el 92,4% de los acreedores en 2 canjes de deuda. Uno, el que realizó el presidente Kirchner en el año 2005. Otro, el que realizó esta presidenta en el año 2010. Lo cierto es que logramos que el 92,4% de los acreedores de la Argentina regularizaran su situación. Y desde allí se comenzó a pagar regularmente, no solamente allí, sino que también pagamos totalmente la deuda del Fondo Monetario Internacional que venía sosteniéndose con bicicleta financiera permanente a través de los denominados stand-by, y pudimos también cancelar la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. También, hace pocos meses, concluimos también la negociación de una deuda que databa desde el año 1956 con el Club de París. Para que ustedes tengan una idea, esta presidenta tenía 3 años cuando esa deuda comenzó a generarse, y el ministro de Economía de mi país, que discutió la reestructuración y la renegociación de esa deuda con el Club de París, no había nacido en el año 1956. Y sin embargo llegamos a un acuerdo con 19 ministros de Economía de la Unión Europea para finalmente reestructurar la deuda, y ya pagamos la primera etapa de 642 millones de dólares. Tampoco termina allí. Logramos también regularizar la situación de los juicios del CIADI en el Banco Mundial, juicios que realmente habían comenzado no por actos o acciones cometidos durante nuestros gobiernos, sino por acciones de gobiernos anteriores que terminaron demandándose ante el Tribunal del Banco Mundial. También allí lo solucionamos, como también llegamos a un arreglo con Repsol cuando decidimos recuperar el control de nuestros recursos energéticos y expropiamos el 51% de las acciones de la empresa petrolera. También reestructuramos esa deuda y llegamos a un acuerdo. Todo esto lo hemos hecho, además, con recursos propios, sin acceso al mercado de capitales, porque la Argentina producto del default del año 2001, tenía vedado el acceso a los mercados de capital. Fíjense ustedes, un proceso de inclusión social sin precedentes. ¿Y por qué digo sin precedentes? Sé que algunos tal vez en mi país dirán que hubo durante la década de los 50 procesos de inclusión similares, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros este proceso de inclusión lo iniciamos desde la bancarrota total y absoluta. La relación del peronismo y la deuda externa argentina es parte del duelo con los imperios. Duelo por imponer un modelo de país con soberanía económica o de sumergirlo para siempre. Después del 55, el cambio de matriz llegó con el ingreso de Argentina al fondo. Los ajustes y el endeudamiento terminaron con la autodeterminación de la política de desarrollo hasta 2003. En el presente, actores distintos regresaron al viejo campo de batalla. Los países centrales buscan volver a imponer sus privilegios. Argentina pelea otra vez por sus derechos. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Dervencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.